Bueno, durante el día de ayer, junto con la concejal Villarroel Sánchez, asistimos invitadas por el grupo de trabajo del señor Padilla de Balsa Las Perlas a una reunión de trabajo, donde en el lugar estaban también integrantes de la Comisión de Trabajo de Las Perlas, junto con el señor Aimazo, la legisladora Silvana Larralde y la legisladora Marta Milesi, donde, bueno, se hizo una primera reunión para definir una agenda de trabajo donde los vecinos plantearon dos temas puntuales, principalmente empezar con el tema de la ordenanza para que Las Perlas acepte la donación de las tierras que fueron donadas por la forestadora del Limay. Y otra de las cosas fue el pedido de poder armar un equipo de trabajo técnico-político para poder ser soporte de las acciones que lleva a cabo el señor Aimazo en la delegación todos los días. Fue una reunión donde el diálogo respetuoso fue lo más resaltado y bueno, se armó una linda comunicación entre todos como para poder seguir avanzando. También salieron temas como el tema de la luz, el tema del agua. El tema de la sala de salud, que para ellos es muy importante que pueda funcionar. Así que bueno, fue una linda reunión de trabajo donde se empezaron a tirar lineamientos para poder llevar una agenda.